Pues muchas gracias. Si escucharon las tres audioclips, espero haya algo ahí para ustedes que les parezca interesante. Y si solamente hablé obviedades, supongo que me lo pueden hacer saber en comentarios o algo por el estilo. Pero en realidad simplemente quería tomarme este tiempo y este espacio para reflexionar en voz, en vivo y sin haber escrito. Por supuesto que pensé en lo que iba a decir, ¿no? Pero no escribí nada, por eso la experiencia es la que fue. Reflexionar acerca de estas cuestiones desde un espacio y una perspectiva que definitivamente está alejada de lo que se experimenta y de lo que se propone en un ejercicio como el comparte digital. Con esto me refiero no solamente a la lejanía geográfica que por supuesto supone Ciudad Juárez, no solo de Chiapas, sino también de Ciudad de México. Pero también me refiero a la lejanía conceptual que el México del norte y el México fronterizo ha edificado acerca o en contraposición al México del centro y del sur. Y al final de cuentas yo soy un producto de este México del norte y sobre todo de este México fronterizo. Y es desde esta perspectiva, desde la que intento reflexionar y esperar que estas reflexiones puedan tender ciertos puentes entre estos Méxicos diferentes, que si bien somos diferentes en cuestiones de condiciones climatológicas, de accesos, de reconocimiento, también tenemos grandes comunalidades. Y por mi parte quisiera empezar a pensar en las comunalidades, en lo común, en lo que compartimos. Gracias por escuchar.